¿Qué tal? Saludos, Radio Legartanos. Esta vez en otro podcast dedicado a unos buenos amigos del rock, los hermanos Cadena. Músicos que iniciaron su andar a finales de 1980, muy cerca de aquí de Puebla. Los conocimos por la música, por nuestro antiguo programa, y recuerdo que en varias ocasiones llegaron a Tehuacán y alternamos con ellos en muchas tocadas con nuestro grupo de rock Represión. Sin más preámbulo, damos inicio a un programa más de Radio Legarto dedicado a nuestros amigos de los Hijos de Pancho. La historia comienza en 1987 en un pueblo llamado Cuacnopalan del estado de Puebla. Los hermanos Cadena, Francisco Cadena bajo, Daniel Cadena batería, José Luis guitarra y voz, toman el nombre de los Hijos de Pancho debido a la influencia de los hijos del quinto patio de la maldita vecindad y porque su padre se llama Francisco. Más tarde, Francisco Cadena emigra a Estados Unidos y se integra Sandro Cadena, el hermano menor, en la batería, y Daniel pasa a tocar el bajo, quedando de esta manera: Sandro Cadena batería, Daniel Cadena bajo, José Luis Cadena guitarra y voz. En 1990, Daniel y José Luis emigran a los Estados Unidos. Sandro no viaja por ser menor de edad. Llegan a Los Ángeles, California, y empiezan a conectarse con personas en el medio como Mario Díaz de la banda Eclipse y Miguel Morales de La Raza. Forman la banda, pero esta vez con músicos que no son de la familia, y adoptan el nombre de Sin Tregua. Los Hijos de Pancho, el ilegal. Thank you. Hey, you mojaro, show me your green card. Show me your papers. Sus papeles, señor. I'm gonna take you back to the border. De Pancho graban su primer demo titulado Ciudad de los Nómades y empiezan a tocar por todos los lugares donde había rock subterráneo en la metrópoli por espacio de 3 años. En 1993, Sandro emigra también a los Estados Unidos, Enrique Díaz y Francisco Cadena abandonan la banda. Se integra la banda Sandro y un nuevo músico, quedando de la siguiente forma la alineación: Sandro Cadena en la batería, Héctor Flores segunda guitarra, Daniel Cadena en el bajo, José Luis Cadena guitarra líder, Enrique Sarasúa voz. Esta alineación dura solamente un año. En 1994, Héctor y Enrique abandonan la banda y los hermanos Cadena deciden retomar el nombre de los hijos de Pancho, quedando la alineación así: Sandro Cadena en la batería, Daniel Cadena en el bajo y José Luis Cadena guitarra y voz. Los hijos de Pancho, 70, 80, 90. Por medio de un hermano de los Cadena, Lauro Cadena, se establece en contacto con la compañía mexicana Discos y Cintas Denver y llegan a un acuerdo para grabar su primera producción profesional titulada Un Lejano Lugar, del cual se desprenden tres temas clásicos de la banda: Del Pueblo a la Ciudad, Bella Durmiente y Alucíname. Esta producción es un clásico del rock nacional en grupos mexicanos que han vivido en Estados Unidos. A partir de este trabajo musical, empezamos a conocer a los hermanos Cadena, los hijos de Pancho, una alineación original y familiar, José Luis, Daniel y Sandro Cadena. Un Lejano Lugar nos habla de eso, del paso que sufren nuestros compatriotas en el país vecino. En una calle perdida, los hijos de Pancho, Bella Durmiente. En este mundo inerte, no sé desde cuándo, pero alucino varios siglos como Bella Durmiente, soñando historias inexistentes. Lo Los Hijos de Pancho en 1996 graban su segunda producción titulada Perseguido, de donde se desprenden temas controversiales y clásicos también como aborto, sacerdote gay, ciudad de los nómadas y Perseguido. El disco que desde mi punto de vista marcó una evolución musical y letrística para el grupo. Los Hijos de Pancho en Perseguido sonaron con estilo a hard rock y heavy metal sin perder su estilo. Es mi disco favorito y se lo recomiendo totalmente. Todos los temas suenan muy potentes, con mucha fuerza y poder. Aborto, Primera Víctima, Perseguido, Fantasma, Taller de Costura, Sacerdote Gay. Uf, recuerdo que con este disco empezaron a sonar muy fuerte en Tehuacán y llegaron aquí a promocionar su segundo disco. En el año 2000, por problemas personales, Sandro y Daniel deciden regresar a México. Los Hijos de Pancho, Perseguido y Aborto. No tendrían preocupaciones ni responsabilidades encima, pues ellos practicaron el aborto. Prueba de valor para adultos y jóvenes sin conciencia. Si crees que tu vida está destruida o tus problemas no tienen solución, porque hay un bebé en tu camino, ¿por qué no mejor te suicidas en lugar de asesinar a un niño? ¡Somos peor que animales! los hijos de Pancho graban su tercera producción, pero ahora con la compañía Angelina Discos El Papis, titulada Prisionera, de la que se desprenden temas importantes como De Mi País, Prisionera, Soledad y María, y así tocan por unos años más, y Daniel se vuelve a regresar a México en el 2004. Se integran nuevos elementos de la banda y se hace una nueva alineación: Francisco Marley, batería; Mario Valdés, bajo; José Luis Cadena, guitarra y voz. En esta alineación, muchas tocadas y nada de grabaciones. Los hijos de Pancho, De Mi País y Prisionera. prisionera, allí en tu propio hogar. El carcelero es el hombre, aquel que dices amar. Todo el brillo de tus ojos te ha quitado, y ahora solo lágrimas y dolor te ha dejado. En el 2011, los hijos de Pancho vuelve a desintegrarse la banda. En el 2012, se reintegra con nuevos integrantes que son Néstor Flores batería, Héctor Flores segunda guitarra, Fernando Rox en el bajo y José Luis Cadena guitarra y voz. Se intenta grabar la cuarta producción, esta vez independiente, y solo se terminan 5 rolas, de las que se desprendan 2 temas importantes, Noche de Rock y Princesa Urbana. Se hacen más tocadas y promoción de las nuevas canciones hasta el 2018. Los Hijos de Pancho, Noche de Rock. Llena de tu vida. 2019 iniciaron con más fuerza los hijos de Pancho y Más Planes y con una nueva alineación: Guillermo Ortiz en la batería, Fernando Rose en el bajo y José Luis Cadena guitarra y voz. Discografía: Un Lejano Lugar, Denver, Perseguido, Denver, Prisionera, discos El Papi y Noche de Rock Independiente. Una producción totalmente incompleta. Los hijos de Pancho, Princesa Urbana. Princesa Urbana, no tienes descanso ni fin de semana. Princesa Urbana, ya no sueñas en un príncipe azul. Princesa Urbana, mi cariño te pido, déjame cantarte. Déjame cantarte este blues.